Brian. Brian con el balón. Ahí está jugando la Brian. Lanzamiento de Brian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este programa especial Todo Baloncesto a través del 95.0 de la FM. Escuchando el audio de uno que ya no está, Andrés Montes, y otro que se nos ha ido el pasado fin de semana, Kobe Bryant. Todo Baloncesto, programa especial de despedida. Nuestro modesto aporte, homenaje desde estos micrófonos con los deportistas de Talavera de la Reina y Comarca, y no solamente del baloncesto. Fernando Rejón, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? Pues mira, noticia. Triste, muy triste. Uno de estos programas que nunca nos gustaría hacer, ¿no? Vamos a saludar de inmediato a Higinio Pulido, entrenador talaverano que ahora cumple funciones como tal ahí en Campo de Cristana. ¿Cómo estás, Higinio? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Primero pues mira, que todo, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Yo me sumo a las palabras de Fernando, que día de muchísima tristeza, ¿no? Con la pérdida de Kobe Bryant. Yo hablando con toda la gente que hemos hablado sobre el tema, al final hay una reacción que hemos tenido todos que es unánime, que es la de que nos parecía, cuando nos hemos enterado, nos parecía como una broma macabra o algo que nos ha costado muchísimo asimilarlo, ¿no? Era algo como no sé yo, se habrán equivocado o es un bulo o algo así, porque era algo como casi imposible, ¿no? Sí, bueno, yo creo que casi todos los grupos de baloncesto, pues lo creo que la primera idea es que era un fake, ¿no? En mi caso personal, yo lo vi y empezamos a buscar información y el primer tiempo era totalmente escéptico y por desgracia, pues bueno, por se fue concretando los datos y bueno, pues lamentablemente, pues como bien dices tú, pues cuando fallece alguien de una persona de esta dimensión, pues parece que cuesta, que es imposible que se marche, ¿no? Aparte también es unánime, absolutamente unánime el pésame, bueno, es espectacular, ¿no? Ver la de toda la gente que se ha volcado en esta noticia, en todos los ámbitos, tanto del baloncesto, del deporte en general, de muchos hábitos. Yo creo que sí, que ha habido otras muertes recientes estos últimos años de otros jugadores, de otras celebridades, ¿no? Pero no recuerdo, yo personalmente no recuerdo algo que haya calado tanto, ¿no? Bueno, yo creo que tiene muchísima dimensión, ¿no? Hoy en día también es verdad que las redes sociales te permite primero la velocidad para enterarte de las cosas y luego, pues obviamente, es una celebridad mundial, no solamente a nivel de baloncesto, pero que es conocido su impacto mediático, ¿no? Y bueno, obviamente yo te puedo contar anécdotas de mi club, de chicos que te hablan de como si se hubiera fallecido un familiar, ¿no? Que se encuentran dolidos, ¿no? Quizás es difícil explicarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando alguien es tan cercano en ese aspecto, para nosotros es un ídolo, una referencia dentro de nuestro deporte, pues creo que es algo bastante doloroso, ¿no? Y bien, como dices tú, es un impacto. Cualquier emisora de radio de generalista, pues las noticias hablan, el otro día escuchaba a Escariolo hablar tus impresiones dentro de un programa no deportivo, pues te da un poco el impacto que significa pues el fallecimiento y de la manera que ha sido, ¿no? Quizás ha sido lo más dramático y lo más trágico, ¿no? Uh-huh. Es eso, la sensación lleva desde el 96, acompañándonos, digamos, desde el 96 en Los Ángeles Lakers, y lo que has comentado del club, de al final, de que tienes la sensación de que es alguien que conoces personalmente, ¿no? Alguien que has compartido con él tu vida, ¿no? Porque lo llevas viendo tanto tiempo, ¿te acuerdas más o menos de los inicios de aquel chaval de, creo que eran 18 años, ¿no? Debutó en la NBA, si no recuerdo mal. ¿Te acuerdas de esos inicios, de ese impacto que causó en la liga? Claro, bueno, pero es el nuevo Jordan, ¿no? Y siempre nos hemos tirado muchos años buscando el nuevo algo, ¿no? Ahora estamos con LeBron y también es el nuevo y los que vayan llegando. Bueno, yo creo que es un impacto importante, un chico que llega con 17, 18 años, que es el propio Jerry West, el que decide que vaya a los Lakers. Obviamente 20 años no es nada, ¿no? que es toda una vida, la infinidad de partidos, las noches que hemos pasado sin dormir para poder verle, ¿no? Y bueno, pues además una cosa que es más impactante, alguien como Kobe Bryant, que nos manda a callar en la final de los Juegos Olímpicos de Pekín, alguien a que en teoría tendríamos que odiar, nos parece un genio y nos parece una persona maravillosa y de la que admiramos todos, ¿no? Yo creo que me emociono cuando has estado hablando de esta situación. Yo creo que al final hay celebridades a las que se admira, ¿no? Pero al final lo importante, aparte de admiración, es que te quieran, ¿no? Y al final Kobe Bryant ha conseguido las dos cosas, que le admire todo el mundo y que le quieran, ¿no? Pues no te entretenemos más, Higinio, que sabemos que traes entrenamiento ahora mismo y nada, te agradecemos muchísimo que hayas entrado y que nos hayas comentado tus impresiones y nada, pues nada, a pasar este trago, ¿no? Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias, primero por acordaros de mí, obviamente, que siempre uno, cuando os acordáis de mí, pues la verdad es que me agrada, y bueno, pues la verdad es que es una pena que hayamos tenido que hablar de esta situación, pero bueno, pues, yo creo que es lo que toca y vamos a compartirlo, ¿no? Y bueno, siempre nos tenemos que acordar de todo lo bueno que nos ha dado y de todo lo bueno que queda por darnos, porque ahí está su imagen, su fundación y todo el trabajo que había realizado, ¿no? Y vamos a disfrutar de ello. Vale, Higinio, prometemos una llamada para otro tema más para otro tema más deportivo. Muchísimas gracias, Higinio. Nada, a vosotros. Bien, continuamos en Todo Baloncesto a través de Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, en este programa especial para despedir de nuestro modesto programa y también como homenaje a Kobe Bryant, este jugador que lamentablemente nos dejó trágicamente el pasado fin de semana, el domingo. Pero no solamente la gente que está vinculada al baloncesto, como nuestro compañero Fernando Rejón y todo el entorno de este deporte en Talavera de la Reina, nuestra comarca, y también en conversación con otros personajes relacionados con este deporte a nivel nacional. En este programa especial hemos querido invitar, sino también a otros integrantes de la actividad deportiva, como entrenadores, como deportistas de la actividad polideportiva, que si bien no están en la práctica diaria ni en el contacto permanente y a diario del baloncesto, pero sabemos que también son amantes de este deporte y, cómo no, en este homenaje a Kobe Bryant queremos compartir con ellos también su opinión de esta situación tan lamentable, como es el caso de Álvaro Fernández, entrenador del cadete equipo juvenil del Solis Fútbol Sala Talavera. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Bueno, para quienes conocen a Álvaro, le siguen a través de sus redes sociales, a través de Twitter, constantemente él está comentando, entregando alguna información sobre la NBA. Y en más de alguna vez te leímos algo de tu admiración a Kobe Bryant. ¿Cómo te ha afectado a ti, Álvaro? ¿Cómo analizas, cómo has vivido estas últimas horas con esta lamentable noticia? Bueno, la verdad es que fue una información muy impactante, ¿no? Porque algo totalmente imprevisto, obviamente este tipo de acontecimientos, pues suelen ser así imprevistos, y bueno, pues la verdad es que una situación, como digo, que me impactó bastante. Yo llevo siguiendo el baloncesto ya bastante tiempo. Bueno, he tenido, obviamente, por trabajo, por cuando he estudiado, pues, bastantes problemas para poder verlo, pero bueno, siempre pues, ver algún partido repetido, ver resúmenes alguna vez, sobre todo los fines de semana, siempre quedarme a verlo, ¿no? Y bueno, pues quizá el mayor promotor, ¿no?, de esta nuestra época, de los que ahora somos de los 90, de más o menos de esa década, pues Kobe Bryant pues fue quizá el mayor jugador, ¿no?, el que más mirábamos todo, el que queríamos todos ver, ¿no? Cuando echaban partido en cuatro hace unos años, pues todos estamos esperando siempre los fines de semana que fuesen en los Lakers, el equipo que echasen para ver a Kobe, entre otros, ¿no? Y bueno, yo creo que un jugador que marcó, como digo, la época nuestra del baloncesto, de la NBA, un jugador que ha batido récord, ha conseguido un montón de anillos, ha tenido un montón de repercusiones a todos los niveles, a nivel internacional, y bueno, sobre todo admirado, ¿no? Yo creo que es muy difícil, nos gusta más un equipo, nos gusta más otro, y al final tiendes a intentar como una cierta enemistad con el rival, pero es que este jugador siempre tenía amistad con todo. Entonces yo creo que un jugador fundamental, ejemplar, que reúne todos los condicionantes de baloncesto y del deporte, y bueno, pues una pérdida tremenda. Al final esa admiración se produce por estos deportistas, por estas personas que traspasan un poco las barreras del deporte en sí, Álvaro. Sí, yo creo que era un tipo que no cae mal a nadie, ¿no? Se le veía además cuando nos hemos enfrentado con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos o en algún amistoso antes de los Juegos, pues se veía que era un tipo que con los españoles además, por ejemplo, se llevaba fenomenal, ¿no? Y bueno, yo lo que digo, yo creo que al final los logros que ha conseguido y como su forma de ser, también ese vínculo que tuvo con Pau, yo creo que a los españoles también nos ha creado un vínculo mayor con Kobe. Y bueno, como digo, yo creo que esa admiración, ¿no?, de ver todas las cosas que ha hecho, ¿no? Fíjate, yo me siento afortunado de ese día que marcó los 81 puntos, de poder vivirlo, porque fue un partido, sí, que echaron, y poder verlo, uh-huh, en la televisión y disfrutar muchísimo. Entonces, yo creo que son cosas que te marcan mucho, y bueno, los que seguimos tanto el deporte, que a mí me gusta seguir prácticamente todo deporte y especialmente la NBA me gusta mucho, pues la verdad es que nos impactó mucho y realmente pues muy disgustado, sinceramente. Fíjate que ese partido récord que tú recién recordabas, escuchaba yo a Calderón, que estaba en el otro equipo, en el rival de Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant, y se le preguntaba a Calderón si lo habría sufrido mucho ese partido por esa gran cantidad de puntos que hizo Bryant en ese partido, y él decía que no, que al final había disfrutado porque fue partícipe de una jornada memorable del baloncesto mundial y de la NBA. Sí, realmente sí, yo creo que es parte de la historia, ¿no? Ese partido, además, recuerdo que bueno, que Calderón estuvo también un ratito defendiendo a Kobe, pusieron un montón de marcaje, era entonces cuando Calderón jugaba en Toronto Raptors, y bueno, pues la verdad es, como digo, que yo creo que es parte de la historia, ¿no? Al final, obviamente, en ese partido lo sufres, pero luego disfrutas de las dimensiones de lo conseguido. Yo creo que es algo de unas dimensiones tremendas, ¿no? Conseguir este logro es algo prácticamente impensable, que un jugador marque 81 puntos cuando, por ejemplo, en varias ligas europeas y la mitad de los equipos no consiguen llegar hasta esos puntos mismamente un equipo entero, y que este jugador consiga llegar hasta los 81 puntos es un logro tremendo. Yo creo que tenía algo diferente, algo que quizás desde Jordan, que por desgracia yo no pude disfrutarle mucho porque era muy pequeño, y ahora con LeBron, yo creo que quizás los tres mayores elegidos de los últimos años. Michael Jordan, Magic Johnson, esos Chicago Bulls de los años 90, yo que tengo más años que tú, Álvaro, sí pudimos disfrutar, sí, de Scottie Pippen, de esos grandes jugadores, en fin, para que siga nombrando a estos monstruos del deporte que traspasan esas fronteras de la actividad deportiva. Álvaro Fernández, entrenador del cadete del Soli Fútbol Sala Talavera, muchas gracias por compartir este programa especial en este modesto homenaje a un hombre que dejó huella importante en el deporte mundial. Muchas gracias a ti, Juanma. Love's a sword slicing gently through my body, burns so sweet. Blood boils when you speak, makes me weak, but I refuse to weep. Yet when I sleep, I feel. Así estamos avanzando en este programa especial Todo Baloncesto a través de Oíd Radio Talavera La Reina Comarca. En este programa, para despedir a un grande del baloncesto que nos deja y del deporte, Fernando, como hemos escuchado también la actividad polideportiva de Talavera, Álvaro Fernández, entrenador del cadete del fútbol sala Talavera, un chaval, un entrenador joven que también es un amante del baloncesto, Fernando. Sí. Y ahora escuchamos, bueno, estamos escuchando una canción porque, como bien hemos dicho, Kobe era mucho más, ¿no?, que un jugador de baloncesto, ha trascendido a muchos ámbitos de la vida y se ha atrevido con muchas cosas. Hemos escuchado ahora mismo cómo rapeaba también, ¿no?, cómo se ha atrevido con el mundo de la música haciendo colaboraciones, por ejemplo, en este caso con Brian McKnight en una canción. Podéis mirar en internet, ¿no?, tiene un montón de canciones y colaboraciones, y la verdad es que no lo hacía nada mal, se le daba bien todo. Vamos a nuestro siguiente entrevistado, invitado, Fernando Rejón. Sí, tenemos a Diego Pérez en antena, es jugador de baloncesto, amigo del programa y actualmente músico profesional. Hola, Diego. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros. Me gustaría que no fuese en un programa dedicado a Kobe Bryant por el motivo que está dedicado, pero bueno, las circunstancias son estas y evidentemente es un bonito detalle, un bonito homenaje dedicar todo un programa a una de las estrellas más importantes del deporte de los últimos años. En este caso, bueno, hemos intentado también meter, ya te digo, otras cosas, ¿no?, que hacía Kobe Bryant, sobre todo porque estos días es bastante duro y se están viendo pues imágenes y bueno, pues todo suena a triste, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, nosotros desde aquí también queríamos dar ese pequeño un poquito de vuelta, ¿no? De intentar que dentro de lo posible hacer este homenaje y que no suene todo así, ¿no? Bueno, nos parecía una buena idea poner... ¿La habías escuchado tú alguna vez rapeando? No, lo había escuchado, la verdad es que me ha sorprendido. Sí, sí. Porque he dicho, ostras, que... Bueno, yo sé que tú eres seguidor de varios... O sea, de muchos grupos de rap, es un estilo de música que te gusta mucho. Y me ha sorprendido, no lo había escuchado nunca. Cuando has dicho que era Kobe rapeando, pues... La verdad es que, pues... Como siempre, una persona polifacética donde las haya. Y bueno, pues es una maravilla que, bueno, una pena que nos haya dejado y algo que no podemos ni queremos creer, pero hay que empezar a asimilarlo. El otro día cuando hablamos del tema, te vi bastante jorobaete. Y pues sí que comentabas un poco lo que hemos comentado todos, ¿no? El tema de que todavía no lo creíamos mucho, ¿no? Yo es que pasan los días y al final ves muchas noticias, sigue resonando mucho, o sea, el impacto que ha tenido, por desgracia, su muerte ha sido brutal en el mundo del deporte, sino en general en todos los ámbitos de la sociedad, y la verdad es que no me lo puedo creer, es que piensas que cualquier día vas a volver a verlo en un partido de los Lakers, allí sentado, animando a su equipo... Pero la realidad es que ya no va a volver. Y bueno, es duro asimilar la noticia, es duro ver que en ese accidente murieron también cuatro niñas en la flor de la vida. Y la verdad es que a la gente ciertamente sensible como soy yo, pues tenía mis momentos, grandes momentos o largos momentos de lágrimas por ello. Mm-hmm. Y recordando, bueno, estamos intentando, ya te digo, hacer este pequeño homenaje. Pequeño digo porque para hacer un homenaje a alguien como Kobe Bryant necesitarías 25 programas, ¿no? Para hacer justicia o más si cabe, ¿no? Entonces intentamos, bueno, pues tener las sensaciones que tenemos todos. Y sobre todo al final la mejor manera de recordar a una persona, o sea, de homenajear a una persona recordándola, ¿no? Y yo el otro día, una de las cosas que me acordé es esa pareja que formó con Shaquille O'Neal, ¿no? En los Lakers, cuando le dieron esos anillos. Y sí. yo pensé que posiblemente fue la pareja más letal de la historia, ¿no? De la NBA. ¿Opinas tú igual o...? Sería pues... muy discutible, pero en cuanto a killers, como se suele decir, ¿no? Pocos sí. Han ido mejor que ellos, ¿no? Yo creo que de las más letales... Probablemente sí, recuerdo a lo mejor Karl Malone y John Stockton y nunca consiguieron ningún anillo de la NBA estando rodeados de un buen equipo, pero es que Shaquille O'Neal era un pívot absolutamente dominador de la liga y Kobe Bryant ha sido de los mejores jugadores de la historia, o sea, juntos era un binomio absolutamente imparable y de hecho se demostró con campeonato tras campeonato. Hasta que, bueno, ya Shaquille pues bajó su rendimiento por temas de su personalidad, que no es un jugador que se cuidase en exceso y demás, pero mientras estuvo con cierta forma era un equipo totalmente imparable y una pareja totalmente letal. Tampoco hizo mala pareja con Pau Gasol, ¿eh? Tampoco. Es que, pero siendo equipos totalmente distintos. Nada que envidiar tampoco a la pareja que hizo con Pau Gasol, ¿verdad? Pues nada que envidiar, además una pareja totalmente distinta a lo que era Shaquille O'Neal y Kobe, o sea, antagónica, porque Pau Gasol era un jugador de una clase espectacular y bueno, también entre los dos consiguieron dominar la liga durante un par de años con dos títulos y una pareja a lo mejor no tan vistosa, por así decirlo, como podía ser a Shaquille O'Neal, que era un espectáculo, pero igual de efectiva. Ahora en estos días, pues bueno, se están mezclando, ¿no? Digamos todos los recuerdos y todas las confesiones más por decirlo de alguna manera. ¿Diego? Sí, te... Ah, que pensáis... Fernando, pensáis que se haya cortado. Despide, vale. Pensáis que se haya cortado, macho. Escucha. Estoy. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y por recordar a una figura tan querida, ¿no?, como Kobe Bryant. Vale, antes de despedirme, dentro de lo que hemos destacado de su baloncesto, la verdad es que ha habido una cosa que dentro de lo polifacético que es, a mí realmente me tocó el corazón, no solo sus grandes noches de baloncesto, sino aquel corto nacido en su carta de despedida de todo, que dio el básquetbol. Supongo que lo habrás visto, que me parece una auténtica maravilla y que define perfectamente lo que podemos sentir cada uno de los que amamos este deporte. Al que no lo haya visto, es de obligada visualización porque te toca las entrañas. Diego, cuando se retiró Kobe Bryant hace un par de años atrás, en este programa Todo Baloncesto, fíjate que Fernando Rejón la leyó y hoy vamos a repetir en la despedida del programa. Se llevó por ese documental, se llevó un Oscar, cosa que tampoco sabía mucha gente. Si antes decimos lo polifacético que era, ¿no? Eso, es increíble. O sea, un Oscar también sobre algo, un corto realizado por él. Pues lo dicho, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez aquí en el programa. Ya sabemos que nos escuchas habitualmente. Sí, soy seguidor del programa y ya sabes que me encanta lo que hacéis y para mí yo admiro también tú lo polifacético de Fernando y de todos los que estés ahí en la radio. Hablo de ti porque es al que más conozco, evidentemente, sí. Ya conoceré al resto en persona algún día después. Bueno, aquí el profesional es Juanma, yo soy un mero colaborador que nada, intento pasármelo bien y hacerlo lo mejor que pueda. Diego, nos vemos. Es. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo fuerte. Chao, chao. Hasta luego. Continuamos en este programa especial Todo Baloncesto a través de Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este programa especial para hacer un modesto homenaje a todo un referente del baloncesto mundial, deportista, hombre que traspasó fronteras en esta disciplina deportiva y que nos ha dejado un legado importante. Vamos a hablar en los próximos minutos con Frutos Muñoz, presidente del Club de Tenis Talavera, para que él también nos dé su opinión, cómo ha recibido él esta noticia, cómo la puede analizar desde el punto de vista del tenis. Sabemos que este jugador, Kobe Bryant, tenía muy buena relación con otros deportistas de otras disciplinas deportivas y el tenis no es la excepción. Frutos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Muy bien, aquí andamos. ¿Qué nos podrías comentar en este programa especial? Creo que el año pasado, cuando acababa nuestra temporada, hablábamos de ese liderazgo de los deportistas. En este caso hablábamos del liderazgo de Rafa Nadal. Obviamente son deportistas que traspasan fronteras, ¿no? Ya no solamente se les analiza como deportistas, sino por el legado que entregan y también como personas. ¿Cómo te ha afectado a ti esta lamentable noticia y lo que ha acontecido con Kobe Bryant, con su hija y con todas las personas que viajaban en ese helicóptero? Pues es una noticia, la verdad, que nos ha dejado perplejos a todo el mundo del deporte a nivel mundial. La figura de un deportista de élite siempre es un estandarte en todos los deportes, en todas las disciplinas deportivas. Y como bien dice Kobe Bryant, pues en el mundo del tenis también tenía muy buenas relaciones con jugadores. Con Djokovic tenía una relación. El otro día vimos a Djokovic en una entrevista que le hacía John McEnroe al finalizar el partido en Melbourne. Y bueno, veíamos cómo se venía abajo, llorando incluso, por la relación que tenía con él, ¿no? Yo creo que más allá de lo que es el mero hecho de ser un deportista de élite, el impacto que ha tenido en todo el mundo del deporte ha sido brutal, porque este hombre, aparte de eso, pues tenía un cáliz humano muy importante, y luego la desgracia que se ha juntado todo con el fallecimiento de su hija, no sé, es que ha sido tremendo todo, ha sido una se ha desencadenado una serie de circunstancias que la verdad nos han dolido a todos a todas las personas que estamos en el mundo del deporte, y vamos a recordar a este hombre como un deportista de élite con el legado que ha dejado, y eso es lo más importante. Luego ya dejar al margen pues el recuerdo de estas personas que va a perdurar siempre, ¿no?, en la mente de todo el mundo. al final nos quedamos con ellos frutos, con ese legado que dejan estos personajes. Insistimos que lo hemos comentado mucho en este programa especial, Kobe Bryant, los deportistas que dejan ese legado ya no solamente como jugadores, deportistas en este caso del baloncesto, sino también todo ese legado que dejan como parte también de una cultura que es importante y que está relacionada con el deporte. Sí, claro, claro, claro, evidentemente estos deportistas siempre a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera, pues van dejando un legado, van calando en todo el mundo, en el deporte, y van dejando una secuela que esta secuela pues no se olvidan. Y si encima existe una desgracia como esta, que desaparecen antes de lo de la edad natural, ¿no? Que estas personas pues te dejen en estas circunstancias y con un accidente de este tipo, pues reúne una serie de condicionantes que te dejan bastante tocado. El legado de estas personas va a ser inolvidable, indudablemente, y los deportes que tienen la suerte, entre comilladas, ¿no? La suerte de tener deportistas de élite de esta magnitud, pues son los que más lo van a sentir, ¿no? Pero evidentemente el legado que nos deja es muy fuerte. Fruto Muñoz, presidente del Club de Tenis Talavera, muchas gracias por acompañarnos en este sencillo, modesto homenaje. Continuamos en Todo Baloncesto a través de Oid Radio y las pantallas de nuestro canal YouTube Oid RTV en este especial de homenaje junto a Fernando Rejón a esta desaparición lamentable del deporte mundial, no solamente del baloncesto, sino que también de todo el deporte, como es el caso de Kobe Bryant. Fernando Rejón, continuamos porque tenemos más invitados a través de la línea telefónica. Sí, tenemos también a una jugadora ya veterana de este deporte, ¿no? De Carolina Miguel, que ha jugado varios años aquí en Talavera, actualmente entrenando categorías inferiores de Club Baloncesto Talavera, y agradecemos muchísimo, por supuesto, que esté aquí con nosotros en la radio. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, digo, no sé si puedo hablar. Muchas gracias por buenas estar con tardes. Nosotros. A vosotros. A veces la falta de costumbre, que yo hablo y ya parece que me tienen que contestar automáticamente. Sí, pero tenemos... No sabíamos si habías terminado. Pero tenemos también en la línea otro integrante de este programa que muchas veces compartió con nosotros in situ, Fernando. Otro clásico también de nuestro programa, otro amigo, Carlos Miguel. Aunque apelliden igual, no son hermanos, ¿eh? Son cuñados. Carlos, vamos a dejar las cosas claras. Hola, buenas. Hola. Carlos, ¿qué hay? ¿Dónde andas? Que se te oye muy lejos. Estoy en Fuenlabrada ahora mismo. Estoy por las calles de Fuenlabrada, ganándome el pan. Pues nada, os agradezco estas risas porque de verdad que cuando se hace un programa así, que ya dijimos que no era agradable, ¿no? Hacer un programa recordando esto, pues está bien que destensemos un poquito, porque al final siempre, sobre todo en tema de homenajes, ¿no? Los recordatorios tienen que ser así, ¿no? No, a mí me gustaría que me recordaran así, que me recordaran con una sonrisa, ¿no? Exacto, y es lo que nuestro gran ídolo Kobe Bryant hubiese querido, ¿no? Que la gente pues le recuerde con esa sonrisa y con ese encanto que se transmitía jugando y fuera de las pistas, ¿no? Era un crack en todos los aspectos. Y Carol, porque una de las cosas que te queríamos llamar, bueno, aparte de tu carrera ya deportiva, ¿no? Que tienes, es que a veces parece que nos olvidamos un poquito, ¿no? Del baloncesto femenino de las mujeres, ¿no? En cuanto al deporte, y parece que el baloncesto de chicas lleva dos días, ¿no? Como aquel que dice, y lleváis desde siempre. Hombre, pues ya ves que no, que os habéis acordado para llamarme, entonces el baloncesto femenino no está olvidado. Pero bueno, en fin, en nuestro caso sí que es cierto que tenemos problemas siempre con el tema de poder sacar equipo. Actualmente no tenemos equipo, pero ahí seguimos trabajando con la cantera. Así es que a ver si podemos sacar de aquí adelante equipos en todas las categorías. Y respecto al tema de todavía estamos de Kobe Bryant, todavía estamos reponiéndonos a la noticia, es algo que todavía no aceptamos, o sea, es algo que acostumbradas a tantas fake que vemos a diario en internet, todavía parece, no parece cierto. Uh-huh. Eso, y, sí, no, decíamos antes que era la tónica general, ¿no? La sensación general de la gente. Eso es, y bueno, claro, es que encima no ha sido un, como yo explicaba a los niños, digo, no es un jugador de la NBA, entre comillas, cualquiera, ha sido un jugador de la NBA que ha hecho historia, que todo el mundo cuando hemos jugado, que hemos querido ser como él, ha sido un ejemplo para todos y, no sé, es que ha sido la estrella de la NBA en los últimos años. ¿Algún momento así que recuerdes especialmente dentro de los cinco campeonatos que tiene, de las finales que ha jugado, de los MVP, de las Olimpiadas? No me digas las Olimpiadas que nos ha ganado prácticamente él solo, ¿no? Pero ¿algún recuerdo así chulo que tengas de él? A ver, sinceramente mucho no he seguido la NBA porque siempre lo he oído en cadenas privadas y mucho no lo he podido seguir. Pero sí que era siempre la referencia, el jugador estrella. Si tú preguntabas a algún niño de la época, bueno, vamos a ver, de los últimos años, un jugador de la NBA, todo el mundo te iba a decir Kobe Bryant. Todo el mundo quería ser como Kobe Bryant. Entonces, y bueno, lamentablemente, por su culpa, hemos perdido muchos mundiales y muchas olimpiadas. Entonces, a ver. Sí, pero te escocía menos. Cuando era él, como que te escocía menos. Bueno, sí, es cierto, porque da gusto verle jugar. Luego hay que reconocer cuando se pierde la derrota, cuando han sido mejor que tú, hay que reconocerlo. Uh-huh. Y con eso se aprende también. ¿Y tú, Carlos, qué recuerdo tienes así que te venga ahora mismo a la cabeza? Pues yo tengo muchos, Fernando, yo tengo muchísimos. Uno muy mítico fue el día de su retirada, que metió 60 puntos en el Staples Center. Otro también por sus dos anillos con nuestro querido Pau Gasol, al que consideraba un hermano. Y bueno, yo por mi opinión personal, pues he crecido con él, he intentado imitar sus movimientos muchas veces, que como bien sabes tú también, y nunca me han salido. Y bueno, para mí estoy muy disgustado, estoy muy bastante afectado. La gente que no sabe de esto, pero si nada es para ti, pues sí, es mucho para mí, porque es una persona que, aunque no la conozcas de persona en realidad, pues de verla en la televisión, pues te allega mucho, ¿no? Es una persona muy allegada para nosotros y sabemos, los que sabemos y amamos este deporte, sabemos todo lo que significa para nosotros, ¿no? Y bueno, pues como recuerdo ese, su amistad con Pau Gasol, los recordatorios que hace siempre a los jugadores europeos, siempre hacía muy buenos recordatorios a los jugadores europeos y en especial a los españoles. Sabemos por sus palabras que temía a los jugadores españoles, los temía deportivamente hablando, sabe de la calidad que tenían y tienen nuestros jugadores y eso era algo de alabar, ¿no? Que siempre no era un rival cualquiera, ¿no? La selección española, sino era su máximo rival en cuanto a selecciones. Y bueno, pues eso es lo que yo podría decirte de él, ¿no? Admiración absoluta, desde luego. Sí, el otro día escuchábamos a Gasol recordando el día que ficha por los Lakers, ¿no? Y que están en aquella famosa habitación sentado en la cama y entra Kobe Bryant, ¿no? Que para él fue, y llevaba ya tiempo Pau Gasol, ¿no? Ya llevaba tiempo la NBA y ya tenía un nombre muy importante, ¿no? Pero claro, que entre por esa puerta Kobe Bryant no es cualquier cosa, ¿no? Y, claro. Y cómo dice que directamente trató con un respeto inmenso. O sea, cuando tendría que ser todo al revés, ¿no? Que también lo fue, ¿no? Fue mutuo. Pero ese respeto que dice que con el que recibió Kobe Bryant a Pau Gasol en Los Ángeles Lakers, y cómo le dijo, cómo se quedó mirando, le dijo, vamos a por el anillo. Claro. Y es que todo el mundo que sabe de esto, incluso que no sepa de baloncesto, conoce a Kobe Bryant. Pero Kobe Bryant es la superestrella de baloncesto, que es la única persona que puede estar a la altura del dios de baloncesto como que es Michael Jordan, ¿no? Y de hecho hay vídeos que comparan sus movimientos y comparan su calidad y son los dos que más se parecen y las dos megaestrellas que ha habido en la NBA, ¿no? Jugar al lado de Kobe Bryant tiene que ser una maravilla y ya ganar campeonatos de la NBA como ganó dos anillos Pau Gasol, pues es la leche, la verdad, tiene que ser la leche. La verdad es que, Carol, hacer ahora mismo un quinteto ideal de la liga, una de las cosas que tendrá siempre Kobe Bryant es que se quedará siendo de lo mejor que ha habido de la historia, posiblemente se quede siempre fuera, ¿no? Teniendo a Michael Jordan ahí luchando por ese puesto, ¿no? Vamos a ver, yo habría que verle jugando juntos, no lo sé. A ver, Michael Jordan está claro que siempre ha sido... Pero me gustaría a mí verlo jugando juntos. Igual que, por ejemplo, vemos jugadores actuales, decimos LeBron James, tal cual. Digo, habría que verle jugando juntos. Habría que ver si su poder físico vale con la calidad de los otros jugadores. Son jugadores de diferentes tiempos, bajo mi punto de vista, y difícil de comparar. Uh-huh. Habría que verlo jugando en el mismo momento, puesto que estamos viendo cómo va evolucionando el baloncesto con los años, cómo va cambiando. Estoy totalmente de acuerdo, y sí que es verdad que hay muchos jugadores legendarios que se han enfrentado ya en épocas en las que uno estaba prácticamente empezando, ¿no? Y el otro ya terminando su carrera. Entonces, claro, no es comparable, ¿no? Tienes toda la razón del mundo. Y bueno, si no esté en más de un quinteto estaría ideal, ¿no? Ya depende de cada uno y compite con posiblemente el mejor jugador de la historia, pero vamos. Yo no estaría en el número 2 ahora mismo, ya te digo, que eso al final es sobre gusto, como se suele decir, ¿no? Los colores. Pues nada, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros haciendo este pequeño y humilde homenaje a esta gran figura y nada, pues como digo, ¿no? A asumirlo poco a poco. Gracias a vosotros por hacer el homenaje, pues la verdad es que lo merece, aunque lo hagamos aquí a pequeña escala, pero merecerlo lo merece. Así que gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Fernando, Juanma, toda la OIS. A ustedes. Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias por estar junto a nosotros. Igual Carolina, gracias. Para nosotros y para mí en especial, siempre estará en mi corazón este hombre, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Que lo sepáis y nunca, nunca olvidaremos sus movimientos y el carisma que tenía dentro de la pista, ¿eh? Aunque te he visto... Y fuera, también hay que decir fuera de la pista también. Yo nunca olvidaré tus movimientos, Carlos, intentando imitarle. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, ¿eh? Un abrazo fuerte. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Bueno, Fernando Rejón, todo baloncesto a través de Oíd Radio y las pantallas de televisión de Oíd RTV, nuestro canal de televisión por internet, para ir finalizando este programa con este modesto homenaje, reconocimiento a un hombre que superó la barrera del deporte, del baloncesto, con ese legado importante que ha dejado Kobe Bryant. Sí, Juanma, como hemos empezado diciendo en el programa, que es algo que no te gustaría hacer nunca, ¿no? Cuando haces cosas en radio y en medio de comunicación, pues te gusta dar cosas agradables, cosas que hagan feliz a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al final un homenaje es una manera de expresar un cariño y un respeto, ¿no? Y una admiración a alguien, en este caso a Kobe Bryant. Y bueno, pues espero que hayamos podido aportar nuestro granito de arena y muy, muy, muy contento, ¿no? Y ha sido un honor haber tenido a tanta gente contándonos su modo de ver, ¿no? su opinión particular, y yo creo que al final es unánime el sentimiento de todo el mundo. Fernando Rejón, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en nuestros micrófonos. Muchas gracias, Juanma. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Your girlfriend say that you wanna leave. Here's my chauffeur. Give him his keys to his V. You can ride me. Remember. Querido baloncesto, desde el momento en que empecé a ponerme los calcetines de jugar de mi padre, disparando mi imaginación con tiros ganadores en el Great Wedge Forum, supe que una cosa era verdad: quedé enamorado de ti. Un amor muy profundo al que le entregué todo, desde mi mente y mi cuerpo hasta el alma y el espíritu. Siendo un niño de 6 años, profundamente enamorado de ti, nunca vi el final del túnel. Solo me veía a mí mismo corriendo para salir de uno. Y corrí, corrí, hacia arriba y abajo de cada cancha, después de cada balón perdido por ti. Exigiste mi empuje, te di mi corazón, porque eso vino con mucho más. Atravesé el sudor y el dolor, no porque el desafío me llamase, sino porque tú me llamaste. Hice todo por ti, porque eso es lo que tú haces cuando alguien te hace sentir tan vivo como tú me has hecho sentir. Concediste a un pequeño niño de 6 años su sueño Laker, y siempre te amaré por ello. pero no puedo amarte de manera tan obsesiva por mucho más tiempo. Esta temporada es lo último que tengo que dar. Mi corazón puede atajar los golpes, mi mente puede lidiar con la dura rutina, pero mi cuerpo sabe que es tiempo de decir adiós. Y eso está bien. Estoy listo para dejarte ir. Quiero que lo sepas para que ambos podamos saborear cada momento que dejamos juntos, los buenos y los malos. Nos hemos dado todo lo que tenemos mutuamente. Y los dos sabemos que no importa lo que haga después, siempre seré ese niño con los calcetines y cubos de basura en la esquina. 5 segundos en el reloj, balón en mis manos. 5, 4, 3, 2, 1. Siempre te amaré. Kobe. Yeah, your love's a sword, slicing gently through my body, burns so sweet. Blood boils when you speak, yeah. Makes me weak, but I refuse to weep. Yet when I sleep, I feel tears trickling down my cheek. Come on, stay strong, pride telling me move on. My heart's fighting me, forcing me to hold on. Yours forever, fell for you beyond measure. Pure as ever, amazed by sins of treasure. Tonight, tonight.